El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó foto memorable junto con los que hicieron aporte a la exitosa prueba de explosión de la ojiva nuclear en el Palacio del Sol Kumsusan, sagrado lugar supremo del Juche. Le acompañaron Ri Man-gon y Hong Sung-mo. El mariscal felicitó con fervor a los protagonistas de los méritos que contribuyeron a manifestar ante todo el mundo la potencialidad e invencibilidad de la potencia nuclear del Juche, la Corea del Songun, a través de la potente prueba de explosión de la ojiva nuclear adaptada al máximo nivel al combate real. El comandante supremo Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los que se toman la foto memorable darán espuelas al armamento nuclear con el indomable espíritu de ataque del Paektu y el de Gunjari de la década de 1950. Fortalecerán en lo cuantitativo y cualitativo las fuerzas armadas nucleares del Estado destinadas a salvaguardar la soberanía del país y el derecho a existencia de la nación, y de este modo obtendrán nuevos logros en consolidar la posición estratégica de la República de digna potencia poseedora de armas nucleares a que nadie se atreve a tocar, y se tomó la foto memorable junto a ellos.